estamos escuchando con Cari? No escucho nada así. Charlie García, el rap de las hormigas. Estamos ochentosos hoy. Primero con un estreno. El segundo en esta noche, Costumbres Argentinas, primer tema que lanzó al aire hoy el señor Rubén Cocodrilo Conde. ¿Qué hace, amigo Pereira, que me viene a hacer apoyo moral en el día de hoy? Como está solo, vine a acompañarme un rato. Claro, para que no se sienta mal. Me siento mal igual, pero bueno. En realidad, digamos, así como Ángel cayó enfermo, en dos o tres días estoy yo, al horno con papa, Va a ser un problema. Vengo con antibiótico. Con esto cambio de clima me están matando, Pereira. Pero ahora tenemos una comunicación telefónica y salió en estos días el tema de la posible limitación a las exportaciones. De hecho, se han impedido una serie de embarques durante el fin de semana. Y para preguntarle sobre esto tenemos al titular de la Comisión de Agricultura de Federación Agraria, si no me equivoco, el señor Pedro Peretti. Buenos días, Jorge Miranda le habla. Buenos días, de ganadería. De agricultura. Bueno, lapsus que uno parecido. Tiene, Peretti. Bueno, Comisión de Ganadería de Federación Agraria, el señor Pedro Peretti. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta posible limitación a la exportación? Posible no, ya está, hay una limitación, hay un cierre de las exportaciones de carne frescas, que no incluyen el corte Hilton ni la menudencia en la termoprocesada, en la Argentina, que decretó la Secretaría de Comercio. Ahora bien, digamos, sabemos que hay una situación difícil en torno del precio de la carne en el mercado interno, un gran desfasaje entre los precios internacionales y el poder adquisitivo del grueso de la población argentina. Digamos, si no es con limitación de las exportaciones o una medida de este estilo, ¿cómo se puede hacer para tratar de compensar este desfasaje, Peretti? Bueno, la Argentina tiene un desfasaje de 20 kilos de carne per cápita por habitante, entre lo que va a producir en el 2010 y lo que va a consumir. O sea, son 20 kilos que no están físicamente, porque faltan 4 millones y medio de terneros, 5 millones, producto de una decisión similar a esta que se tomó en el año 2006, que se cerró las exportaciones, se desalentó la política ganadera en la Argentina, y en vez de privilegiar a la ganadería de cría y tratar de que la ganadería sea una actividad que sostenga el desarrollo de todo el interior productivo, se arrinconó a la ganadería en zonas marginales y se dejó de lado el viejo concepto que trajo tanto trabajo y tanta prosperidad en el interior profundo de Argentina, que es el concepto de la chacra mixta que incluía la ganadería. Esto se sustituye de dos maneras, o vía precio o vía un programa de carnes alternativas, que la Argentina no lo tiene. O sea, la Argentina ha improvisado constantemente y entonces nos llegamos a esta conclusión. Que no es un problema ideológico, ni es un problema de política económica, es un problema biológico. Recomponer el stock ganadero de la Argentina necesita 4 o 5 años, porque una vaca para un ternero por año, porque para hacer un novillo hace falta 3 años, y porque es un ciclo biológico. Si un gobierno nacional o popular, de izquierda, de derecha o de centro, eso es como no se puede acortar. Necesitamos 4 o 5 años recomponer este ganadero, así que los próximos años nos vamos a tener que acostumbrar a carne cara y poca. Lo que Peretti, digamos, en eso creo que, digamos, es una cuestión, como usted decía, biológica, creo que no son cuestiones discutibles. De hecho, se ha desalentado en los últimos 10 años aproximadamente fuertemente lo que es la ganadería. Así es, se ha sojizado el país. Se ha sojizado el país, digamos. Entonces, lo que tendríamos que empezar a discutir es un modelo alternativo de producción agropecuaria. Así es, y eso es lo que estoy planteando cuando le digo a la chacramista. Y eso es lo que venimos planteando desde hace tiempo. El 72% de la superficie cultivada de este país está sembrada de soja. Han arrinconado la ganadería en zonas marginales. La ganadería debe volver a la pampa húmeda de la mano de la chacramista, que es la única que genera desarrollo, arraigo, distribución de la riqueza y permitió y permite la vida de nuestros pueblos. Bueno, además de una cuestión muy lógica, que es el tema de renovación de suelos, y más cuando es un producto oleaginoso como la soja. Así es. Tiene todas las ventajas que usted le quiere encontrar. Pero hace falta tener un plan agropecuario de mediano y largo plazo que fije reglas claras y que ponga el énfasis en los pequeños y medianos productores y no como ha hecho este gobierno, que ha tenido una alianza con los con el monocultivo sojero, que es la que le permite recaudar vía retenciones los superávit fiscal y superávit comercial que tanto necesita, y que ha permitido además una alianza que le ha puesto más de 1.300 millones de pesos con los mega filot o con las grandes cadenas de frigoríficos que están integradas verticalmente tipo polleros, y que han hecho que desaparecieran más de 60.000 productores ganaderos en los últimos 6 años. Esto le pregunto, y acá siendo un poquito de anclaje en el pasado reciente, digamos, uno que conoce viejas posiciones de Federación Agraria, digamos, sabe que una gran parte, por lo menos, de Federación Agraria ha tenido históricamente la posición que ustedes están marcando de la chacra mixta. A esto hay que agregarle planteos sobre la Junta Nacional de Granos y una serie de medidas que son muy interesantes para el desarrollo del país, y que la verdad que, como decía antes, creo que lo compartimos plenamente, Peretti. ¿Qué? Ahora bien, una pregunta. En el marco político, en lo que fue en su momento el gran conflicto agropecuario hace un par de años, ¿no siente usted como que estas reivindicaciones de Federación Agraria terminaron quedando desdibujadas en la discusión de las retenciones y terminó esa situación haciendo todavía más firme el modelo sojero? Bueno, nosotros planteamos muy fuerte durante todo el conflicto el tema de las retenciones segmentadas y de las políticas públicas diferenciadas, que son la bandera progresista del mundo agrario que ha traído a la Argentina, la ha traído a la Federación Agraria Argentina en la última década. Yo creo que, a ver, yo creo que la Argentina necesita una alianza muy amplia, pero muy amplia, de la agricultura con rostro humano, de la agricultura de carne y hueso. Porque lo que se estaba discutiendo en el fondo durante el conflicto agrario no era solamente el problema de las retenciones, era quién iba a sembrar la pampa húmeda. Desde que llegó Néstor Kirchner al gobierno se sembraron 7 millones y medio más de hectáreas de soja, se eliminó la ganadería de la pampa húmeda, se pusieron 1.300 millones en megafilot, pasaron de 100 filot a más de 2.000 que hay en ese momento, y eso la presidenta dijo que era un salto tecnológico equivalente a la siembra directa en el tema de la ganadería, y se deforestaron 3 millones de hectáreas de bosque para plantar sojas. Esa fue la consecuencia de la alianza del kirchnerismo con los grupos concentrados de la agricultura sin rostro, de Monsanto, de todo lo demás, que aunque digan una cosa, aunque levanten discursivamente una cosa, en la práctica otra. Nosotros planteamos que tenemos que hacer una gran alianza que incluya a pequeños, medianos y hasta algunos productores grandes que tengan contradicciones objetivas y efectivas con este modelo de agricultura sin rostro para enfrentarlo, porque de otra forma terminamos arrasados por estas políticas neoliberales que se llevan a la práctica. Porque en materia agrícola no hay ninguna diferencia entre el menemismo y el kirchnerismo. Y así lo demuestran las cifras del último censo agropecuario nacional, más de 60.000 productores y explotaciones desaparecieron durante los 6 años de Néstor Kirchner. Una verdadera barbaridad. Bueno, Peretti, muchas gracias. Pedro Peretti, titular de la Comisión de Ganadería de Federación Agraria. Y, insisto, creo que en muchos temas estamos de acuerdo. Ahora creo que han quedado desdibujados, Peretti, desgraciadamente. Bueno, vos tenés la ardiente fe de los conversos, ¿qué querés que te diga? Si vos pensás eso, está muy bien, y te respeto muchísimo, y yo no tengo ningún problema. Yo lo único que te digo es que 500.000 personas en un acto no se juntan desdibujando principios, sino sosteniendo una demanda reivindicativa muy fuerte que son del interior productivo de la Argentina y que mucha gente estuvo o la soslayó durante mucho tiempo, y esa gran rebelión agraria permitió poner sobre la superficie. Una cosa, Pedro, ¿por qué converso? No, digo, por la fe esa ardiente, no hay argumento que te convenza, ¿viste? No, es una cuestión de argumentos, yo te digo, los argumentos, de hecho los comparto, lo que veo que hoy por hoy, en el discurso, hoy por hoy no estamos discutiendo Junta Nacional de Granos, hoy por hoy no estamos discutiendo chacra mixta, y creo que también hay que discutir seriamente con los compañeros de Federación Agraria, digamos, el que me conoce a mí, sabe que no soy oficialista, no le sigo, por jamás. No, tranquilo. Y discutir, digamos, muchachos, ¿no hubo algún error político que no nos permitió avanzar en esa discusión, de la discusión de las retenciones? Digamos, ¿qué es lo que planteó Peretti? No creo que me tenga que decir converso. Yo coincido en parte con lo que vos decís. Digo, yo creo que, nosotros podríamos, y de hecho tenemos un debate distinto, y de hecho el día 18, que desde ya estás invitado, en el anexo de la Cámara de Diputados a las 12 horas, vamos a presentar el proyecto en contra de la extranjerización de tierra, y estamos presentando la semana que nuestro diputado, estamos presentando un proyecto de ganadería que va a presentar el diputado Forte, y el día 11 de marzo hicimos una gran reunión con un montón de técnicos especialistas, estaba Mario Cafiero, gente del movimiento cooperativo, estaba ex diputados nacionales, para estudiar y analizar seriamente el tema del mercado de grano argentino y la construcción de una agencia federal de grano, que es imprescindible en la Argentina, es imprescindible. La Argentina no puede dejar librado al libre comercio y al libre mercado todas sus políticas agropecuarias porque hacen a la soberanía y seguridad alimentaria, y es imprescindible que llegue algún marco regulatorio de acuerdo entre los distintos sectores que participan ahí en la discusión económica o en la discusión como consumidores. ¿Estaríamos de acuerdo en eso? Estaríamos de acuerdo, y creo que también estaríamos de acuerdo que hay que empezar a discutir los temas estratégicos más allá de la coyuntura de quién es el presidente o no, y empezar a discutir política de estados como ha hecho Brasil, incluso con todas las críticas que hemos hecho, como ha manifestado Pepe Mujica en su asunción. Acá vienen políticas de Estado para Uruguay. Sería bueno que tuviéramos políticas de Estado y entender más allá de la coyuntura. Bueno, Peretti, titular de la Comisión de Ganadería de Federación Agraria, algún poquito de calor en el debate, que siempre es bueno. Sí, señor. Un abrazo y muchas gracias. Caminar, Senda Nacional.